Tenemos mucho gusto recibir a esta hora a Anahit Aharonyan, que es ingeniera agrónoma, una militante de causas que tienen que ver con la vida, porque la vinculamos al tema de la tierra, al tema del agua y a los derechos humanos también. Pero hoy la estamos entrevistando en tanto ella es integrante de la agrupación de egresadas y egresados de agronomía y que están haciendo una declaración, dieron a conocer una declaración a fines de este mes que acaba de terminar, con el tema del agua y la crisis del agua, que sin duda en este momento es un eje que nadie puede evitar. Buen día, Anahit, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto, compañeros, un gusto muy grande. Realmente para nosotros también, y la verdad que nos alegró mucho recibir. Te alegra en el sentido de que sentís que hay espalda cuando los egresados de agronomía se pronuncian sobre el tema de la situación del agua y de las causas que nos han llevado a este momento en el que estamos todos parecemos medio locos, mirando a ver si llueve y cuánto llueve y cuántos milímetros son. Y si llueven, nos enojamos porque llueve en el norte, como que Uruguay fuera además, no sé, un continente de grande. Llueve en el norte, pero acá somos unos desgraciados que no nos llueve a nosotros. Y no miramos hacia otro lado, ¿no? No se ha puesto, sobre todo por parte de los responsables de manejar este tema, no se ha puesto la mirada en las causas de esta situación que hoy tenemos. Sí, en las causas, y que además los diagnósticos y las soluciones están siendo manejadas de hace muchísimos años. Sí. Exactamente. Y una de las cosas en las que ustedes hacen hincapié en esta declaración es, me parece una definición muy importante, hablar del recurso unitario, que son nuestras corrientes de agua, nuestras reservas, las subterráneas, las superficiales. Porque te cuento que acá nosotros recibimos muchas veces oyentes que dicen, pero ¿por qué no se dejan de embromar y perforan el acuífero guaraní y sacan agua de ahí y nos traen para acá? Entonces, como que cada espacio es un mundo, ¿no? Claro, creo que se simplifica muchas veces lo que es un ecosistema, lo que es la naturaleza. La naturaleza nos regala tantos lo que se llama servicios ecosistémicos, nos regala un montón de cuestiones relacionadas a poder, por ejemplo, cosechar agua, que se llama la cosecha del agua o la captación de agua, pero para eso yo tengo que dejar que las condiciones naturales existan. Por ejemplo, en las sierras de Minas es una de los lugares de cosecha de agua para la cuenca de Santa Lucía. Y ahí fueron y plantaron eucaliptus. Y los eucaliptus son plantas exóticas que tienen un comportamiento muy distinto en la zona de origen que aquí. Entonces aquí lo que nos hace es impedir que el agua penetre en esos suelos porque tiene un sistema radicular que hace que el agua que llega a la zona donde están plantados resbale, siga, no puede penetrar en el suelo. Y además desestructura el suelo donde están, le quita estructura, y esa pérdida de estructura de nuestros suelos no se recupera de un día para el otro, y ni siquiera sabemos cuánto tiempo lleva, porque los procesos edafológicos, o sea, los procesos de formación de suelos, llevan muchísimos, seguramente miles de años. Entonces, el ser humano se da el lujo de destruir esa estructura sin medir que eso no se va a regenerar por obra y gracia de otra decisión humana. Anahit, buen día. Y eso que estás comentando, tiene una base, obviamente una causa. Y lo llevo a este comunicado que ustedes emitieron, en el cual dice, por ejemplo, una parte: nunca como en el presente estamos siendo testigos de la contradicción entre la ambición productiva sobre la que se desarrollan el capital y la vida. Bueno, nuestra agrupación, pues no somos todos los egresados los que planteamos Ajá. esto. Ajá. Nuestra agrupación, lamentablemente no. Nuestra agrupación justamente tiene una mirada hacia lo social, hacia lo que es la responsabilidad de un egresado de la Universidad de la República hacia la sociedad. Nosotros nos formamos con el compromiso natural, no, nadie nos impuso nada, simplemente nos comprometemos a que como profesionales egresados de la Facultad de Agronomía o de cualquier servicio de la Universidad de la República, debemos transmitir nuestros conocimientos a la sociedad y también actuar en consonancia con todos los conocimientos que hemos adquirido. Y si los conocimientos no fueran suficientes, cosa que ocurre corrientemente, organizarnos y conseguir las herramientas que nos permitan cumplir con las funciones de la mejor manera. La ley orgánica de la universidad dice que la universidad debe comprometerse con los temas más allá de las facultades en sí. Entonces, nosotros estamos comprometidos con el desarrollo, pero de una producción que sea sostenible, que potencia nuestros bienes naturales o recursos naturales, ¿verdad? Claro. Entonces, de esta manera, si nosotros podemos potenciarlos, podemos servir a la sociedad. Si nosotros destruimos los recursos que tenemos, evidentemente a quien favorecemos es al quien se lleva el lucro, que es obsceno, que es un nivel de obscenidad brutal que está ocurriendo y lo estamos viendo todos, y ese lucro, o sea, ese exceso de dinero que se llevan, no se traduce en bienestar para nadie, sino ahora, simplemente en ganancias para unos pocos. Claro. Anaí, esto que nos estás contando, yo me pregunto, ¿eso no es un vacío en la formación del ingeniero agrónomo justamente? Bueno, eso estamos discutiendo. Nosotros ingresamos al claustro de la facultad, al consejo de la facultad, y estamos teniendo fuertes aportes a lo que consideramos que debe ser la formación de un estudiante de agronomía, y no es fácil. No claro. es fácil. Logramos que este año se empezara un ciclo de charlas con temas de extensión universitaria, agroecología. Para el segundo semestre nos queda tenencia de la tierra y bueno, y todo lo relacionado al manejo de los territorios, ¿no? Uh-huh. Y claro. los ingenieros y las ingenieras agrónomas somos responsables de cómo se maneja el territorio, pero cuesta asumirlo. Y bien, ahora estamos en eso. Bien. Claro. Muchas veces se dice, habría que hacer esto, habría que hacer lo otro. Incluso hoy el gobierno anuncia una nueva reunión de autoridades. Hay expectativa, pero después los anuncios no parece que era lo que se esperaba, ¿no? Nadie ve que aparezca, entre comillas, una solución al problema que tenemos. ¿Qué habría que hacer hoy? ¿Qué cosas, dada la falta de previsión y todo lo que hemos venido conversando, qué se puede hacer hoy ante esta situación? Mira, que nos no dicen se termina el agua dulce? No hay nada nuevo para inventar. Ya está todo en la mesa de trabajo, si quisieran los tomadores de decisiones asumirlo. Con la reforma constitucional que se hizo en el año 2004, la reforma del artículo 47, ahí se establece un montón de caminos por los cuales conseguir los objetivos que nosotros nos planteamos. O sea, que escucho un eco y me enloquece en este teléfono, sí. Sí, acá no, el teléfono, puede ser el teléfono tuyo que tenga un volumen alto. Bueno, puede hacer eso. Escucho un eco permanentemente, por eso hablo como raro. Porque la operadora nos hace señas de que ella también está sintiéndolo. Ah. Sí, sí. Bueno, el principio, por eso estoy hablando como entrecortada, porque ese eco... Me imagino. Escuchar el eco, sí. Sí, te Bien, saca. Entonces, seguimos. Mira, con esa reforma del artículo 47, entre otras cosas, se estableció la creación de la Dirección de Aguas, sí. la creación de comisiones de cuenca, consejos regionales, etcétera, etcétera. Empezamos a funcionar en el año 2013. Desde entonces tenemos diagnósticos y soluciones. Desde el año 2013 a la fecha no se ha tomado ninguna de las soluciones. Nosotros no teníamos que haber, el Uruguay no tenía que haber llegado a este estado calamitoso de falta de agua, porque la sequía no es la razón por la cual estamos sin agua. Es el manejo irresponsable de la cuenca, en este caso la cuenca de Santa Lucía, donde hoy algunos se dan cuenta, uy, están las areneras desviando curso de agua, porque no solo el río, sino los afluentes, ¿no? La cuenca es todos los cursos de agua que fluyen hacia el río Santa Lucía. Y estamos descubriendo que ocurren cosas extraordinarias y no habíamos tomado ninguna de las medidas planteadas. 2013. Pasa año por año en las reuniones de Cuenca de Santa Lucía, en las reuniones de Comisión Regional del Río de la Plata y su Frente Marítimo, se vuelven a plantear y cero respuesta de quienes toman las decisiones. Ahora se está planteando, lo que tú me decías, Ángeles, es, reuniones de políticos top. Bueno, los políticos que no saben cómo todo esto y que ignoran e invisibilizan el trabajo realizado por las comisiones de cuenca. Te aclaro aquí, en las comisiones de cuenca puede ir el que tiene interés y lo manifiesta por escrito hacia la dirección de aguas. Y allí están la Sociedad de Productores Forestales, está la Asociación Rural, están los grandes consumidores, los llamados grandes usuarios, pero también está la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, están representantes de la Facultad de Agronomía, están representantes de distintas gremiales, y sin embargo, o sea, que ves que es un amplio espectro y con intereses diferentes, sin embargo, se plantean allí soluciones que llegamos a un, digamos, un acuerdo de que es necesario, porque quienes producen alimentos precisan del agua también, o sea que nuestros alimentos, ¿qué agua reciben? Agua contaminada no sirve, mata a los animales y nos da vegetales contaminados, entonces el agua no es solo la que nosotros bebemos, sino que el agua es mucho más allá, el agua además de que ser un alimento de por sí. Entonces tenemos un montón de aspectos que están puestos en la mesa de trabajo hace 10 años o más también, pero 10 años institucionalmente, digamos, y se nos ignora absolutamente. E incluso en una reunión en plena crisis ahora se hizo gestiones para que hubiera un nuevo llamado a reunirse, y desde el Poder Ejecutivo llegó la orden de no asistencia del Ministerio de Salud Pública, no asistencia de la OCE. Cuando estamos hablando de una emergencia sanitaria, además de la hídrica, acá hay un problema de salud gravísimo. Y por otro lado, nos damos cuenta, obviamente, que todo esto dejar caer, lo que nosotros decimos dejar caer la cuenca de Santa Lucía, va de la mano con la presentación de proyectos privatizadores y desastrosos desde el punto de vista de la salud, de la calidad del agua, de los ecosistemas, que son los proyectos de creer que sacar agua del Río de la Plata, perdón, hacernos creer que sacar agua del Río de la Plata es la solución. El Río de la Plata es la cloaca de la región. Al Río de la Plata llegan efluentes de 5 países. Lo que trae el río Paraguay, lo que trae el río Paraná, lo que trae el río Uruguay y además del emisario subacuático del río de Buenos Aires. Todo cae en el Río de la Plata. Además, entonces, de toda esta contaminación de todo tipo de material, porque ahí hay metales pesados, hay contaminantes orgánicos persistentes. Bueno, además de eso está la salinidad, y ahí atrás está Mekorot, la empresa estatal israelí Mekorot, que viene a practicar el apartheid del agua, o sea, la segregación por el manejo del agua con las desalinizadoras, porque son expertos en eso, en desalinizar y en practicar el terrorismo de Estado y el apartheid. Aparte de eso, de venir a desalinizar, por otro lado está la presencia de las enormes floraciones de cianobacterias. Las cianobacterias tienen toxinas que son hepatotóxicas. Esas toxinas, no hay tecnología en el mundo que logre filtrar esas toxinas en 100%. Si esas toxinas se escapan a la filtración, significa que OCE potabiliza agua con esas toxinas incluidas. Entonces, tenemos todo ese desastre que significa la propuesta de sacar agua del río La Plata, además de todo un montón de caños que van a pasar por territorios del departamento de San José, que son territorios productivos, se van a expropiar, te lo dicen con un tono muy, pero por favor, se van a expropiar, claro, ¿quién paga eso? Nosotros. Sí, claro. El Estado, ¿quiénes somos nosotros poniendo el dinero para esas expropiaciones? Van a generar una serie de desastres en el camino, y además ese proyecto, que es un montón de dinero y que quiere decir que paralelamente dejamos caer la cuenca del Santa Lucía, abastecería a lo sumo un 20 o 30% del agua que necesita la zona metropolitana. Por lo tanto, tampoco es una solución. Sí. Si estuviéramos en el medio de un desierto que no tenemos acceso al agua, vos podés encontrar, bueno, no tenemos otra que ir al Río de la Plata, pero Uruguay está lleno de ríos, arroyos, cañadas. Todo de agua dulce. Todo agua dulce. Y por otro lado, lo del acuífero guaraní es una cosa que lo leo en muchos medios de prensa. Sí. Y dicen, ay, pero los uruguayos que tienen el acuífero. No, sí. El acuífero guaraní está en el norte, primer punto. No se puede perforar el país entero por cualquier cosa, como ahora se está perforando en forma indiscriminada propio Montevideo. Sí. Eso trae impactos, hay efectos, hay consecuencias, se ha pensado en eso. ¿Qué calidad de agua tiene esos pozos que se están haciendo? Por otro lado, se habla del acuífero Raigón. No es tan fácil, el acuífero Raigón está sobre roca madre que tiene arsénico. Es un contaminante natural que tiene claro. Esa roca, pero que es peligroso para la salud. O sea, no es tire y pegue a ver si la cosa que se me ocurre va a salir. Manotear lo que veamos, sí. Está lleno de aguas superficiales, pero el mal manejo, la mala gestión, el dejar caer, hace que esté ocurriendo esto, que era una crónica de, como es, una crónica de muerte anunciada, largamente anunciada. Sí. Entonces, estamos sufriendo una situación que no era necesario que sufriéramos. Anaí, en estos minutos que nos quedan, te hacemos llegar estos dos mensajes de oyentes. Uno que pregunta, Luis, dice, ¿qué influencia tiene el plan IRSA tanto en el manejo de los recursos hídricos como en otras áreas productivas? Y también otro oyente que se comunica dice que pregunta, en este caso, ¿en qué influyó el dragado del río Uruguay en el avance del agua salada? ¿Cómo es el cálculo? Dice. No sé si puedes contestar alguna de estas preguntas. Lo de la IRSA es un tema que estamos nosotros en cada charla que damos, en cada difusión, en cada escrito que hacemos, cada artículo prácticamente que hacemos, estamos hablando de eso desde que se hizo, desde que se pergeñó la IRSA en el año 2000. De los presidentes, estaba Chávez en ese momento presidente, la mentalidad extractivista la tienen todos los nuestros gobernantes del sur, y la IRSA es la Iniciativa de Infraestructura Regional Sudamericana, que implica un gran desastre para nuestros territorios, el manejo de nuestros territorios, como si tú tomaras una hoja, una regla, una escuadra y un compás, y decís, bueno, por aquí va a pasar más rápido la mercadería, más barata para las corporaciones que están actuando, las transnacionales. Y ahora, por ejemplo, están formando la hidrovía de la Laguna Merín. Y los impactos son impresionantes y a nadie les importa. Entonces, todo lo que es la IRSA, que es atravesar los territorios, generando impactos en los ecosistemas, generando impactos en la sociedad, porque eso implica desplazamiento de poblaciones. Y todo eso significa también impactos económicos y culturales. Por lo tanto, la IRSA está en el fondo, y por otro lado el proyecto de Uruguay Polo Logístico del Sur, con todos estos megaproyectos de puertos de aguas profundas que hemos visto desde hace 20 años más o menos, que en el puerto de La Paloma, que todavía no se concretó pero que está en los planes de la IRSA, toda esta infraestructura de agrandar el puerto de Montevideo, Nueva Palmira, todo está al servicio de las grandes corporaciones, y es parte de esa IRSA que implica atravesar todo el continente, no solo Sudamérica. También se junta con el Plan Pueblo Panamá, que abarca Centroamérica, y un viejo proyecto de Estados Unidos, que es el NAWAPA, que viene desde Alaska hacia el sur. O sea, tenemos mapas que conectamos desde Alaska hasta la punta del sur de nuestra América del Sur, todos los proyectos de unificar territorios a través de mega carreteras, mega hidrovías, que esas hidrovías además implican tomar la naturaleza como que es irregular, por lo tanto el ser humano, que es tan sapiente, tiene que regularizar y enderezar las riberas de los ríos, destruir el monte nativo de cada región, que es el que protege las riberas de los ríos y además cumple con servicios ecosistémicos como el de absorber el agua de la lluvia, depurarla y depositarla en las corrientes de agua. Bien. Bueno, Anahit, vamos a estar en contacto, por supuesto, en este tiempo. La verdad que es importante que se conociera ese comunicado que ustedes sacaron. Uno siente la necesidad de escuchar a la Universidad de la República, ¿no? Bueno, ahora se está armando un grupo de trabajo interservicios. Interservicios, que es decir, de distintas facultades. Claro. Por fin, se está tratando de interrelacionar, porque de eso se trata. El conocimiento está en la Universidad de la República. Sí. El tema que lo que está faltando es cruzar esos conocimientos. Y sin necesidad de megaproyectos, si necesito más dinero, sino simplemente juntarse todos aquellos que investigan en un área, en una facultad, con los que investigan en otra área, en otra facultad, y juntar todos esos conocimientos, que es lo que venimos peleando hace muchos años, hace 30 años más o menos, para que eso ocurra, y bueno, parece que este es el momento. La verdad que sí. Muchas gracias y hasta una próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta la próxima.